ada anime animated. Yo soy Uma Chan. Y hoy lunes de juntitis, por Dios. Empezamos la semana con juntas. Bueno, vamos a empezar a animarnos este lunes. Y bueno, el día de hoy ya está el post ahí en Facebook. Para quienes me quieran buscar en Facebook, estoy como Uma Nexus, UMMA Nexus. Así me encuentran en Facebook, me mandan solicitud de amistad y yo los agrego y me hacen sus comentarios y todo. El post, como dije, en Facebook ya está ahí. Y dice que el tema del día de hoy, aquí en Anime Animate, son los mejores mangakas según los japoneses. ¿Cuántos mangas has leído tú? ¿Cuál es tu mangaka favorito? ¿Tu mangaka favorito? También tu manga favorito, porque a veces no siempre el hecho de que el mangaka sea tu favorito o no empata con el manga que más te gustó. Y bueno, la última pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Buenas historias o buenos dibujos? Hemos visto dibujos de todo en el anime, pero en los mangas, ¿qué es mejor? ¿Tener buena historia y un dibujo no tan bonito, no tan agradable? ¿O tener muy buen dibujo aunque la historia no sea tan buena? Todo esto y mucho más quiero saber de ustedes. Y bueno, obviamente solamente pasa por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. En lo que empiezan a llegar más, como aquí ya llegó Anita Moya y Kotore Sato, y en lo que empiezan a llegar todos los demás, vámonos con música. Estos son los pedidos que quedan pendientes el día jueves que se me fue la luz. Así que vamos con pedidos, yo regreso. No se vayan, comenzamos, chicos. Esto es Anime Animate. ¡Wow! Yeah. くに微笑む何気ないそんな仕草が今になれば強がって見せてたあなたの優しさ乗ることの楽さに気づいた僕はあなたにでも起きなくて胸に刻まれた君の数から白い記憶は氷のように Bueno, ya estoy aquí de regreso. Chum, chum, chum. Esto. Vamos a empezar con saluditos para Huetoki Uragiri, para Pudín, para Roberto Fuentes, para Laito y Agami, para Roberto Fuentes, para Natsu Makunoshi, para Ariana Hak, para Granjita Chan, Ariana Hakome, para Santos Gámez, para Gutiérrez Marcia, para Jonathan Torres, para Kaiba Moncuba, para Dani Torres, para Charlie Gremoris, Sunun, Charlie Gremoris, Sunun, ¡ay! Rías Gremoris, Dios. Miqueas Fabro, para Pudín, para Reinaldo Sawa, para Kotore Sato, para Sakurita Moon, para Pudín, para Casares Demian, para Carlos de la ONU, para Julio Mármol, para Dani, que nos están escuchando. Y muchas felicidades, Dani, por haber encontrado un nuevo trabajo. Eso es bueno. Luego nos invita a salitas. Para Roberto Fuentes, para Anita Moya, para Imperial Más, creo que ya lo he dicho. Para Renato Resinos, para... de este lado, esperen. Espera. Para Lucy Nalgas Quemadas, para Akarui, para Pudín, para Vladil Empalado Transvestido, para Galletita de Semen, para Chibiringo, para Sakurita, ¿no? Que ya lo dije también. Y bueno, para todos los que nos escuchan a través de cualquier otra aplicación que ustedes hayan encontrado, ya sea TuneIn o cualquier otra, y que estén sumamente ocupados con esto de las juntas, pues unos saluditos hermosos para ustedes con mucho, mucho amor. Y bueno, ya me hicieron chorro de pedidos, ya por acá estamos procesando los pedidos. Esto va a pasar. El día de hoy, ¿cómo les? Ya puse en el post de Facebook. El día de hoy son mangakas. Los mangakas, bueno, son las personas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Los mangas, esos libritos con dibujitos que tantos nos gustan y nos apasionan. Bueno, esos son los mangakas. Y bueno, estaba pensando así detenidamente. Y después de ver un anime, no les voy a mentir, después de ver un anime un tanto ya hoy, un tanto mucho ya hoy. Y por ahí, bueno, surgió mi duda. ¿Qué les gustará de los mangakas? ¿Cuál es su mangaka favorito? ¿Qué onda con los mangakas? Así que bueno, me metí a, ya saben, a internet ahí a buscarle los mangakas, los mejores mangakas. Y hay una lista impresionante de mangakas, de verdad que sí. Pero, obviamente las cosas que nos gustan aquí en Latinoamérica son a veces demasiado distintas a las que les gustan en Japón. Entonces dije, bueno, ¿qué cosas son las favoritas en Japón? Y las comparamos con lo que realmente aquí en Latinoamérica nos guste. Y bueno, así fue como que decidí hacer este programa de mangakas. No es de Panties, yo escogí el dibujo del monito porque hizo un dibujo de monito de Panties con... No es de Panties el programa. Y bueno, por acá. A ver, vámonos con sus comentarios de este lado porque si no se me juntan todos. Y antes de empezar con la superlista que encontré, superlista corta de los mangakas favoritos en Japón. De este lado, Miqueas Fabro dice: hola, Santos Gámez dice: hola, Francisco Pudi. ¡Pansu! No es Pansu, son mangakas. Miqueas Fabro dice: yo no he leído ni mangas, prefiero los animes. Yo te invito a que te leas un manga de lo que quieras. Luego traen más cosas, son más divertidos, traen muchas más cosas, menos relleno y mucha más historia. Es muy divertido. Además al rato no te dejan dormir hasta las 3 de la mañana leyendo tu manga. Gutiérrez Marcia dice, solo suelo leer manga. Luego que la... suelo leer el manga luego que el anime se estanque o deje de salir. Mi favorito es Parasite. Kotore Sato dice, hola, mi manga favorito es... Masakazu Katsura, Video Girl Out, DNA 2, Chisana Akari y Withman, etc. Oh. Hola, huetoque. huecote por ahí. Muy buenos mangas son esos. Huecote Uragiri dice, mi manga favorito es complicado, pero en mi ranking está Ken Akamatsu, Rumiko Takahashi. Su mangaka favorito, Ken Akamatsu, Rumiko Takahashi y Kehiko Inoue. Sakurito Mundo dice, buenos días. Y Sakurito, mi manga favorito es de Misaki Nakayama, por haber ilustrado el manga Fuan no Tange. Imperial Mas dice, Lexi, también pensaste que el tema sería sobre panties. Ok, no vamos a hablar de panties. Sí, y Pudil sí, lleva pidiéndomelo desde no sé cuántas semanas sobre panties, pero todavía no, panties no. Casares de Bien dice, buenos días, Suma, pues, ¿qué puedo decir? Me encanta el manga. Y mi mangaka favorito sería Shihori Teshirogi, autora del manga spin-off de Saint Seiya de los Canvas, que se publica aquí en México. Me encanta su estilo y el dibujo es realmente hermoso y refinado. Carlos Delano dice, hola, yo leer manga creo que es mejor, prefiero el anime y después el manga. Con el anime me pareció bueno. De este lado también nos dice Huecote, si es buena la historia, ni notas que el dibujo es malo. Esto es interesante, o sea que tú prefieres la historia al dibujo. Siempre y cuando la historia obviamente sea buena, una buena historia cubre el dibujo mal. Juan Serrano dice, yo tengo un libro de Ichigo 100, jajaja, soy como Kakashi Sensei. Ok, bueno, les cuento rápido antes de seguir con los demás comentarios que son más personalitos de envía inbox y por acá. Que según los japoneses, en el lugar número 12 vamos a encontrar a Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi, más conocida como la autora de Lamu, de Inuyasha, de Ranma, de One Punch Gospel, de Mansion Inoku, Lamu, Rain, y bueno, muchísimo más. Esta manga, bueno, yo no tengo palabras para describir su trabajo. La verdad es que me encanta mucho el trabajo de Rumiko Takahashi. Para los que han podido ver o quizá leer, apreciar los mangas de Ranma, de Ranma y medio, de verdad que son muchísimo mejor que el anime, o por lo menos esa es mi apreciación. No sé si a ustedes les parezca igual, pero es muchísimo mejor en mi punto de vista. Tiene potencial, tiene incluso muchísima más gracia que el anime y muchísima más historia. Y además tiene final, no es como el fantasmita ese que te cuentan todos. No, este sí tiene un final. El número 11 vamos a dejar a Shotaro Ishinomori. El actor de Cyborg 009, Kamen Rider, Himitsu Satai, Android Kaider y Dome el Appetit Jenny del Baseball. Este hombre, que además es muy fácil de reconocerlo, su melena china es muy fácil de reconocer. No solo es uno de los grandes mangakas de la historia. Ha creado buenos mangas como Super Sentai o Kutatsu Kamen Rider. Que bueno, ¿quién no ha visto un poco de Kamen Rider? Y además, si no fuera suficiente eso, este personaje, Shitaro, ayudó un poco en Astro Boy. Fue asistente en Astro Boy. Y bueno, lastimosamente este mangaka ya falleció. Sin embargo, es muy reconocido y su trabajo, bueno, es bastante recordado. En número 10 tenemos a Fujiko Akatsura, el autor de Tensai Bakanon o Somatsu-kun y El secreto de Akano-chan. Este personaje, este Fujiko Akatsura, era... bueno, más bien es conocido en su Japón. Casi de ahí no es como muy escuchado, muy sonado. Sin embargo, bueno, hay bastantes cosas que en Japón les llama bastante la atención de este mangaka. También, desgraciadamente, el 2008 se llevó a este grandioso mangaka. Pero como dije, en Japón es bastante recordado. Por acá hay más pedidos. Ahorita los pongo. En un ratitín más. Otro mangaka también reconocido es Gosho Oayama. El famoso mangaka. Reconocido obviamente por Detective Conan y Magic Kaito y Yaiba. Y bueno, realmente se habla muy poco de sus obras y se conoce poco, salvo para los que han leído el gran manga de Detective Conan. Sin embargo, en Japón es reconocido por sus estas obras grandes como Detective Conan y algunas otras pequeñas que ha hecho. No es muy sonado, sí es reconocido solamente por obras como tres o cuatro que han sonado y que además han sido bastante buenas. De este lado, Dani nos dice: a mí me gusta Osamu Tezuka, el maestro Miyazaki, obviamente. Y no es de Pantis el tema. El día de hoy no es de Pantis el tema. El manga no existe el incidente de... por acá pedidos, por acá más pedidos. Ok, y de este lado que nos dicen. Buen inicio de semana. Ok, y otro pedido. Ok, y por acá Anita Moya nos dice más pedidos. Claro que sí. Esto. Vicos, ¿por qué no? San Facebook, no me hagas esto. Y Facebook no quiere cargar. Ok, ya está. De este lado. ¿Qué dice? Creí que tu programa iba a empezar hace 15 minutos. Son las 10. No, pues no. No. Esto no. Cotores Sato. ¿Qué onda, Facebook? San Facebook. Ok, canción. Imperial Más dice. Pensé que hablarías de. Que no son panties. Después hablamos de panties. Otro pedido, más pedidos, de este lado, más pedidos, ok. Katia Silva dice hola, ok. Ella dice hola, todavía no me hace un pedido. De acuerdo, vámonos con pedidos, ya que andan haciendo muchos pedidos. Vámonos con pedidos, yo regreso. No se vayan. Bueno, esta canción va dedicada a Denita Moya para JMSC. Si es esta, sí es esta. Disfrútenla, ahora sí, más música, yo regreso. 나의 이별 계속 반복되는 시련 너는 의미를 찾을 수 없어 어리석은 미련 사랑에 탈했어 mistake 느끼는 감정은 다 비슷해 하지만 이 순간만큼은 I want you to stay 우리 사랑하지 말아요 아직은 잘 모르잖아요 사실 조금은 두려운 거야 그대 미안해요 우리 약속하지 말아요 내일은 더 모르잖아요 하지만 이 말만은 진심이야 그대 좋아해요

Give it up. Y ya regresé. ¡Ay! Ya regresé. No, es que aquí me están preguntando si ya sacó el programa. No, no se ha acabado, de hecho voy a estar aquí un rato más ayudando a Nakama-san, porque el día de hoy no va a poder estar y voy a estar una hora más con ustedes. Pero me gusta hacer bloques musicales largos, así podemos hablar más y luego escuchar mucha música y disfrutarla. Así que bueno, ese es mi estilo. De este lado, ¿qué me comentan? Carlos de la Una dice, ¿quién me recomienda un manga? Híjole, depende, como que te gusta. ¿Te gustan de ciencia ficción, futuristas, de romances, de yaoi, de yuri, de qué te gusta? Y más o menos te ayudamos, porque recomendarte un manga, Juan Serrano dice, estaba mirando Naruto y hay un tráiler de la historia de Itachi Uchiha, ¿será una serie? Ahí sí me ganas, Juan Serrano, la verdad, no sé ni qué tráiler es. Si lo vas a poner igual y alguien te descubre por ahí si es una historia alterna o algo más. Pudín dice, yo leo poco manga, prefiero el anime. Este manga, dice Juan Serrano, este manga lo tengo, lo leí todo y la verdad está muy bueno. Mi hermana lo lee también, Ichigo 100. Hikarita dice, hola, los únicos mangas que he leído son Bleach, Naruto, ya que prefiero el anime y prefiero una buena historia con malos dibujos que buenos dibujos con una historia mala. Seguimos sobre buena historia, no importan los dibujos, siempre y cuando sea una muy buena historia. Dice el Belén Vargas, dice, me encanta el manga, el primer manga que leí fue Berserker, fue escrito por Kentaro Miura. También sacaron un anime, pero lo cancelaron y quedó sin terminar. Pero el manga es muy bueno. ¿Verdad que sí, Giselle? Hay mangas que son muchísimo mejores que el anime y sí. Juan Serrano dice, el manga que quiero comprar es el de Fullmetal Alchemist. Carlos de la ONU dice, ok, ya que todos dicen qué manga están viendo, leyendo. Yo diré que el que estoy siguiendo es el de Luz de Dilusional Love. Dilusional Love, bla bla bla bla. Es que dice ¿qué manga es Dilusional Love? Es una locutora total yandere locas. Ok. Y aquí debrayaron con yanderes. Andoni Ledesma dice, no soy super lector de manga, solo leo para evitar que alguien más me spoile un anime. Los animes los populares son Shonen Jump, Magi y mi favorito Kageru Dase. Dice Huecote, dice, hay un manga muy bueno, se llama Minimum de Maya Miyazaki. Wow. De este lado, Alphonse Avila dice, ¿Pedido libre? Sí, sí tengo libre, no te preocupes. Tú pídeme tu canción y aquí yo me hago bolas. Yo me hago bolas. No te preocupes. De este lado los chicos del caos andan vendiendo. Andan viendo a ver qué con qué me compran ahora para poner su canción del cacahuate. Pero nadie ha pagado, entonces como nadie paga, no hay canción del cacahuate. Seguimos con estos mangakas. Lista de mangakas. Lista de mangakas según los japoneses. En octavo lugar tenemos a Mitsuru Adachi, autor de H2, de Touch o de Bateadores y de Cross Game. Adachi es un señor que, bueno, ama demasiado las cosas de béisbol, y esa pasión béisbolera, por así decirle, la plasma bastante en sus mangas. Su obra más conocida, bueno, ya como ya la mencioné, es la de Touch. Y bueno, no sé si aquí en Latinoamérica llegó como bateadores o como beisbolistas, no recuerdo bien, pero es buena para los que les gusta ese género de anime deportivo. Y bueno, en el séptimo lugar. En el séptimo lugar tenemos a Leiji Matsumoto. Leiji Matsumoto, autor de Galaxy Express 999, Captain Harlock, Star Singer, Uchusenkan Yamato y Exploradores del Espacio. Este señor tiene unas muy buenas obras sobre estas cosas espaciales, con diseños de personaje bastante estilizados. Algunas cosas ahí bastante buenas en cuestiones de dibujo de en cuanto a historias. Para quienes quieren buenas historias, este sería un muy muy buen mangaka, Leiji Matsumoto. Así. Busquen unas cuantas historias y léanselas. En el sexto puesto tenemos a Takehiro Inoue, autor de ya el reconocido anime Slam Dunk. Así que, bueno, ya muchos ya saben sobre qué tipo de dibujos hace esta personita. Y bueno, Slam Dunk y Vagabond y Real, por cierto. Yo considero, al igual que el lugar de donde saqué esta información de los animes, de los mangas, que basándonos en esta historia deportiva, él es bastante bueno haciendo este tipo de cosas. Así que pueden irse a meter también un brinquito por ahí. Ya son de los mejores mangakas que se desempeñan en Japón. Mejores mangakas. Sigamos con el quinto, que es Fujiko Fujio. Autor de Doraemon, de Abake no Kutaro, de Paman, de Kubitsukun y de Ninja Hattori. No sé si alguien por ahí ha escuchado algo más aparte de Doraemon. Originalmente su nombre es Moto Abiko, y bueno, es uno de los creadores de Doraemon. Escondido detrás de el seudónimo Fujiko Fujio, este personaje es bastante bueno haciendo obras simultáneas. Es decir, no se dedica a hacer un manga únicamente, sino hace a veces hasta dos o tres mangas al mismo tiempo. Y durante eso, bueno, ahí va llevándolas a cabo, no se deja solo por uno. Hasta ahí vamos a dejar la lista para seguir con comentarios. En un ratito más terminamos con los últimos cuatro puestos. Y de este lado Julio Mango dice: mi mangaka preferido sin duda es Rumiko Takahashi. Inuyasha es el único manga que leí de Rumiko Takahashi, pero en definitiva es una de las obras que más me ha gustado por el dibujo y la historia. Otros mangas que he tenido el placer de leer son 20th Century Boys de Naoki Osura, de Akumetsu de Yoshiaki Tabata y Yuki Yugo, Vegeta HK de Yoko Sanri y Kensu Sato, y Bakuman de Tsugimi Oba y Takeshi Obata, y Battle Royale de Koushun Takami y Miyazaki Taguchi. Luigi Escalante me dice: yo solo he leído dos mangas, Death Note, Shaman King. Y el de Shaman King me dejó traumado. Compré los 42 tomos casi por 3 años de mi vida para que el mendigo no tenga final. Prefiero un anime que tenga finales feos, al menos tiene. Claro, esto no aplica para Naruto y One Piece. Sí, bueno, no todos los mangas tienen finales, eso es cierto. Y no todos los animes tienen finales. Así que es cuestión de atinarle, yo creo. Porque generalmente vemos animes y decimos sí, porque vemos, no sé, una sinopsis o porque alguien nos lo recomienda, pero no sabemos si tiene o no tiene final hasta que llegamos a los últimos capítulos y nos damos cuenta de que o no tiene final o no tiene secuela Sí, y lo mismo pasa en los mangas. A veces dices, como es manga, debe de tener un final, y no siempre sucede así. Ok, Alfonso Avila está buscando qué pedido me va a hacer. De este lado, pues no sé. Ahí sí, Katia Silva me dice que Fujiko Fujio no es una persona sino un dúo. Yo lo encontré como una sola persona y está detrás de el nombre de Moto Abiko. Pero pues aquí según lo que dice es Hoshi Fujimoto y Moto Abiko. Si alguien sabe más sobre Fujiko Fujio, pues ahí. Eso fue lo que yo encontré, que nada más era una sola persona. Mikas Fabro, pulgar arriba, claro, pulgar arriba. ¿Qué dice Julio Mármol? No olvides mi comentario, Ma, cómo se complica leer el japonés. Sí, ¿sabes qué se me complica más? Los nombres, porque de repente se me traba la lengua, soy medio... Se me traba la lengua y el tener un piercing en la lengua no me ayuda. Luego se me hace más las bolas. Ah, me voy a poner a hacer ¿cómo se dicen esos ejercicios lingüísticos? Pero no sé. No sé cómo que... Esto, Toki con saludos, Toki con que nos anda escuchando desde su trabajo, creo. Uma-chan, ¿qué dice? Ya nos vamos al concierto. ¿Cuál concierto? ¿Por qué no me invitas? ¿Cuál concierto? Trabalenguas. Claro, el opening, por acá nos dicen, el opening de Hot D, que es High School of the Dead. Creo que sí, en un ratito más lo ponemos. Y de este Kiss Day After Tomorrow de Inuyasha. Ok, sí. Ay, ya perdí. Ah, está ahí. Ok. Con todo el power de ser con Ávila. El concierto de Wagaki Band. No, vale. No, mi próximo concierto en el que gasté todo lo que pude haber gastado para poder hacer que me invitaran a un concierto es el de Miku, así que hasta Miku en junio. Todavía falta, pero qué emoción. Sí, así me voy a poner, R con R cigarro, R con R. Ah, ¿qué? Es R con R cigarro, R con R. Nah, así no va. Así no va, Dani, ya sé cuál es, pero así no va. De este lado dice Giselle, los animes no tienen final y a veces... Dice, hoy en día el 80% de los animes sacan 12 capítulos o 24 y después los dejan por falta de apoyo. Vi que me acabo de poner trabalenguas y está mal. Es Pepe Pecas Pica Papas. Con un pico, con un pico. Pepe Pecas Pica Papas. Y bueno, ya no tengo más comentarios, eso me preocupa. Ya se cansaron de decirme sus mangas favoritos. De este lado, los chicuelos por acá se andan peleando. ¿Qué ando? ¡Ah, que por cierto! Rápidamente les informo, así de volada, que hoy es el White Day. Hoy es el día blanco, chicos. Hoy chicos regalan a las chicas... algo lindo, algo agradable. Recuerden que el 14 de febrero es el día de San Valentín, donde las chicas regalan cosas a los chicos, sobre todo chocolates. Y ahora es momento de los chicos regalar cosas a las chicas. Así que, chicos, aflojen su corazoncito, dejen fluir los sentimientos y regalen algo lindo a las chicas. Y bueno, vámonos hacia así con música. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate. Todavía seguimos con mangas. Díganme cuál es su manga favorito, su mangaka favorito, cuántos mangas han leído y qué les gusta más, la historia aunque los dibujitos sean feos o los dibujitos sexys aunque la historia sea mala. Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on. We'll be right back. でございます。わっしょいっていうわけでございまして、今回はですね、撮影編集監督をしてくださいました添地マックスさんと、千田さん率いる関西ユー イーブエノジャーレグレセジャーレグレセシーシーポエスペディルオトラカンションウェコテウラギリ¿Sí, sí puedes? ¿Sí, sí puedes? ¡Ah, sí tú puedes! De este lado Imperial Man nos dice el primer manga, creo, Hiroshima, y también es el creador de Fairy Tail. ¡Ah! Es que él nos cuenta que el primer manga que él leyó completo fue Rebel Master, y que además tiene 35 tomos, y él pensó que no iba a terminar de leerlo. Pero sí lo terminó de leer. ¿Hasta qué hora estaré hoy en transmisión? Bueno, se supone que mi horario normal es de 11 a 1. Hoy voy a estar un poco más. Hoy voy a estar una hora más. Si todo transcurre bien, una hora más. Lo que sería de hasta las 2. Así que échenle. Si viven en otro país, pues de la hora en la que estamos, una hora más. Así que cálculenle ahí, una hora más. Esto. De este lado, Alphonse Ávila dice que él no ha leído mangas, pero es porque tiene debilidad visual, es decir, que sus ojos se cansan muy rápido o no alcanza a percibir lo que lee. Así que su vida ha sido bastante complicada con eso de leer mangas. Ha visto animes, obviamente, siempre en doblaje, usando el doblaje, porque obviamente no puede leer los subtítulos, así que su vida ha sido bastante pesada con esta deficiencia visual. Pues ojalá te puedas operar o arreglar o hacer algo para que puedas disfrutar. Si no, pues bueno, yo supongo que ya estás súper bien acostumbrado a eso de ver animes en español o en español de España o no sé. Y pues bueno. Sí, ha de ser bien complicado. Sí, yo no, se supone que debo usar lentes. Pero sí, luego es así como que ay, no veo con todo y lentes, a veces veo borroso, entonces de este lado Dani nos dice: ¿qué prefiero, un anime, ya que es más traumático buscar un manga y esperar a que salga todo? O peor, en el peor de las cosas, andar buscando y al final darte cuenta que no tiene lo que estás buscando, o que no tiene final. Ahí es cuando te decepcionas más que el contrario en un anime. Por el general, tu decepción también existe, pero es menos, ya que en un anime estamos más acostumbrados a que no tenga final por muchos factores. Bueno, eso también es verdad. Uekote Urakiri dice: High Score Girl de Rensuke Oshikiri es altamente recomendable. Ok. Yo sigo Sailor Moon Crystal. ¿Tú sigues leyéndolo? Ya salió. ¿Sigues leyéndolo? ¿Lo sigues viendo? No entendí. Bueno, por acá. Ya vamos a terminar con esta mención de los cuatro últimos mangakas. Ok. En cuarto lugar tenemos a Eiichiro Oda. ¿Quién no conoce a este personaje, Eiichiro Oda? Se puede tirar a un pozo o en el... Bueno, en el caso de que viva por así caminando y paseando por su vida normal, sí, por favor, tírese a un pozo. Si usted vive debajo de una piedra, bueno, le informo que Eiichiro Oda es obviamente nada más y nada menos que el creador de One Piece. Así que no hay más que decir, es el creador de One Piece. Es su única obra, es la más larga que ha hecho obviamente durante toda su vida, desde 1997. Y bueno, es un mangaka bastante, bastante exitoso desde hace pues ya casi dos décadas, ¿no? Y bueno, de repente ha metido su mano por ahí en algunos otros animes, como ha sido en el caso de Dragon Ball y creo que de Naruto, pero no grandes rasgos. Más bien, One Piece ha sido todo suyo. Aquí, señores y señores, bueno, los invito a que si no conocen a las siguientes personas mencionadas, olvídense de más animes y declárense como alguien y completamente ignorante en el mundo del anime y de los mangas y de todo este ámbito. Y en el tercer puesto tenemos a nada más y nada menos que nuestro querido Akira Toriyama, actor de Doctor Slump y de Dragon Ball varias, y Towa. Aunque es raro y muchos no lo saben, Akira Toriyama no ha parado de trabajar desde 1995 en el final de Dragon Ball. Y bueno, ya sabemos que hay obviamente partes de Dragon Ball que no fueron hechas por Akira Toriyama, y por esa razón Akira Toriyama dijo: no, a ver, espérenme, o sea, yo voy a retomar la obra y Dragon Ball GT no cuenta, y esto tampoco cuenta, y olviden esto tampoco sucedió porque eso yo no lo hice. Así que, Akira Toriyama está tomando su trabajo ya más en serio y está retomando las cosas que valen la pena, como es Dragon Ball, entre unas de sus obras más destacadas. Bueno, también tenemos que él hizo Dragon Quest y Blue Dragon, así que bueno. En el segundo puesto tenemos a Fujiko F. Fujio, que es Hiroshi Fujimoto. Esta otra versión que vimos de Fujiko Fujio. Y bueno, él también es parte de Doraemon, de Bakemono Mono Kutaro, de Paman, de Kiretsu, de Esper Mami. Y bueno, es la otra mitad que decíamos de Fujiko Fujio. Y bueno, él ha creado obras en solitario, es decir, en solo, el solito, como Esper Mami y Kiteretsu. Bueno, este autor, bueno, obviamente ya no va a sacar más obras ya que murió en el 96, pero es bastante bueno su trabajo, así que también los invito a que se echen un brengo por ahí en esta cuestión. Y en el número uno, de estos mangakas, está nada más y nada menos que Osamu Tezuka, autor de Astro Boy, de Rororo, de Metrópolis, de Kimba el León Blanco, de Black Jack, de Adolf, de Don Drácula, de MW, de La Leyenda de Son Goku, de El Único, La Princesa Caballero, Umino Tritón y la Nueva Isla del Tesoro, entre muchísimos más mangas que él ha creado. Y bueno, este personaje es sumamente importante en esta cuestión de los mangas. Desgraciadamente, como muchos de esta lista, ya no va a seguir creando mangas, de que fue edición en el 89, o sea, añísimos. Pero lo que es cierto es que si nos vamos a sus historias, a los dibujos, hacen un conjunto bastante interesante. Porque tanto son buenas las historias como son buenos los dibujos. Y nos deleita con historias bastante, bastante fascinantes. Creo que ya estoy bastante emocionada. Y bueno, obviamente hay muchísimos otros mangakas que son buenos, aunque no fueron mencionados. Entre ellos, bueno, Hirohiko Araki, Naoki Usawawa, bueno, Chisa Umino, y bueno, otros más, pero que según los japoneses no son tan buenos. Pues si quieres, ve con Dios, que te vaya bonito. No sé a dónde vayas, pero que te vaya bonito. Casares también dice, pues es la primera vez que pido una canción, si te queda espacio me podrías poner Be My Side de Hemingway. Ok, en un ratito más vamos a estar aquí una hora más, una hora y cachito más. Así que vamos a cambiar de tema porque ya se acabó mi programa original. Vamos a cambiar de tema, ¿qué les parece? Sí. Carlos Deloni dice, ¿qué? Hola. Hola, mamá, aprende el anime Nexus. Así, no, así no estoy. No, pues es que aquí alguien me dijo, alguien me dijo que entonces ya se puede ir, pues que se vaya. ¿Quién fue el que me dijo? Miquel Fabro fue el que me dijo, pues que ya. Panzo, pero va a ser una hora de panzo. ¿Quieren una hora de panzo? Vamos a hablar de panzo. Es más, vamos a hacer algo. En lo que yo pongo aquí el nuevo post, para que me pongan qué cosas les gustan, Dios mío, de los panzu, qué es lo que así, como que qué onda con los panzu. Vámonos con un poquito de música, pongo el post y regreso. No se vayan, seguimos aquí en Anime Anímate un ratito más, una hora y cachito más. Así que, nuevo tema, panzu. ¿Qué me quieren contar de los pantsu? ¿Cuáles son sus pantsu favoritos? ¿Color de pantsu favorito? Así que bueno, todo sobre lo relacionado con pantsu. Así que pongo el post. Bueno, nos vamos a música, pongo el post y ahí me comentan todo. Recuerden, estoy en Facebook como Umanexus, UMMANexus. Así me encuentran en Facebook, me mandan solicitud de amistad. Y pues pedidos, chicos, pedidos y comentarios, lo que quieran. Así que, música, por favor, botán, échale. We'll be right back.

レイに乱し狂い咲くこの花は儚く消える Y como les dije, el tema de la siguiente hora de cachito es Pansu. Ya puse el post en Facebook y es Pansu. Así que desátate y cuéntame qué color es el que más te gusta, cuáles son tus Pansu favoritos y de qué personajes son los Pansu que más te gustan. Y si son blancos con azul, blancos con rosa, negros, rojos, morados, con encaje, sin encaje, no sé qué tantos Pansus han visto, chicos. Chicas, quizá por ahí hay alguna chica que diga, yo quiero unos de estos, yo quiero unos Pansus como los que puse en la imagen. No sé, a ver, cuéntenme, querían Pansu, ¿no? Les doy Pansu y nadie dice nada. De este lado, Dani dice: obviamente a mí me gustan los de Rías Grimory porque son negras y sexy. Negras de encaje y sexy. Pues sí. De este lado, Isel dice: ahora los chicos entran al modo, claro, al modo Ninja Gatsu, claro que sí. Pansu, son chones, no hay nada más que chones. Chones, calzones, es pansu, no fansus, pansus. Esas deliciosuras que todos alcanzamos a ver cuando vemos algo en anime. Ese fanservice que nos ataca con chones y más chones. De este lado también dice... mis favoritas, dice Huecote Uragiri, son los Shima Pansu. Sí, esos Shima Pansu blancos, blancas, azules, líneas blancas y azules. Creo que son las que más hay en el anime y a mí personalmente me encantan. Mikes Fabro dice: prefiero las clásicas de colores claros. Juan Serrano, ¡ay! ¡Llama pervertido! Pudín, cuéntame, Pudín, ¿cuáles son tus mejores pansu por ahí perdidos en todos los animes? Carlos de la ONU dice: ese tema está difícil para mí. No, Carlos de la ONU, tú piensa cuál me gustaría usar, cuál me gustaría tener, cuál me gustaría ver. Tú piensa. ¡Ah! Aquí dice este lado modo Ken, dice: Shiba Pansu azules o verde agua. Azazel, hace mucho que no andabas por aquí. Amo estos al igual que amo a Senna. Uy. ¿Es necesario eso? Claro que sí, siempre tienes uno favorito. O sea, todos los Shima Pansu que veas van a ser lindos. Pero siempre hay uno que más te gusta. Hay siempre uno que más te gusta. Pues ahora le Pudín echa las imágenes. Disfrutemos de las imágenes pudinescas. Siempre hay uno que más te llama la atención. Ya sean los Shima Pansu, ya sean con encajes, ya sean... No sé. En lugar, no sé, de... Ah, no sé. Colores fuertes, colores claros, no sé. ¿Cómo? ¿Como los que casi enseñan las Sailors? Pues no sé. Ah, pues ellas usan creo que blancos. Rey MX. Bienvenido, Rey. Cuéntame, Rey. Rey, cuéntame. ¿Cuáles son tus pansu favoritos? Azazel dice: amo tu programa, sigue adelante, ya volví y me quedaré. Pues perfecto. Pues no sé. Es que yo creo que las de las Sailors son todos blancos, pero no estoy segura si son todos blancos o si tienen así como una licra abajo. De este lado. ¿Qué? Así son blancos. Mi papá me dijo, ¡ay, mi papá! ¡Ay, ajá! Fernando Gallardo dice: hola, buenas tardes, estamos escuchando la radio, mi primo. Si es que puedes pasar la canción y el ending de Shokugeki no Soma, el opening sing de Naruto Shippuden y el traje de Momoi de Kuroko en traje verde agua. ¡Oh, el traje verde agua! Sí, nada más dime cuál, porque si me dicen el opening del anime tal, depende del anime, a veces tiene uno mil o no sé, y One Piece creo que va en... ¿Cuántos openings tiene One Piece? ¿40? ¿50? No sé. Así que pídanme en específico el opening que quieren. Y ¿qué Shima Pansu? ¿Qué Shima Pansu es el que más les gusta? Eso sí. ¿Quieren canción? Díganme qué Shima Pansu les gusta. ¿De qué chones, de qué personaje de anime les gusta. Sorry, chicas, creo que hoy sí nos hicieron a un lado. Pero las chicas siempre pueden comentarme qué chones les gustaría usar. O qué chones usan, ya, cuestión de cada quien. Sí, digo, sí, pudiéramos tener los chones, los calzones, los panzo de los animes, como cuál estaría padre usar. Panzos rosas, panzos, aquí Shima panzo rosa con blanco. Acá ya Juan Serrano se desató y nos dijo fiesta de pechugonas. Ahora pues, entre panzo y ¿cómo se dice? Pues, no recuerdo cómo se dice el brasier también tiene un nombre japonés. ¿Cómo se dice? Es que eso es como un conjunto. Lleva como un conjunto y conjunto. ¡Ah! Pudín, ¿qué pasó? Los mejores panzos van en las rodillas, dice Mogo. ¡Ah! Fuertes declaraciones. Y eso que hoy no es martes, caray. Pues es que no es que se los veas, es que el anime así los pone, para que los puedas disfrutar. Jonathan Torres dice, las mejores panzas son las que se encuentran ausentes. ¡Oh, por Dios! Pudín dice, quiero decir esto. Que ustedes suben imágenes, Pudín quiere robarse imágenes. Panzas cacheteros están más chidos. El día de hoy alabarán al maestro Japuso. Ay, Dios mío. Miku Pansus. Ok. No, pues no. Miku Pansus. Bueno, en lo que me siguen contando cuáles Pansus quieren quitar, poner, desaparecer, morder, masticar, arrancar con los dientes, ver en las rodillas, como dice Mogo. Y pues también, ya que estamos en esto, me comentan, ya aquí Juan Serrano se desató y nos dijo que también quiere saber de brasieres. Así que, ¿cuáles son los brasieres? La ropa interior femenina, ¿qué más les gusta? ¿El color? ¿De qué personaje? Pues ya, vámonos con música. No se vayan, yo regreso. Seguimos con esto de chones, brasieres, pansus, colores, perversiones, Dios mío. Quiero pensar que en la mayoría del mundo ya pasan de las 12. vámonos con música. Yo regreso, no se vayan. Ay, anímate, pansus y ropa interior. Sí. Thank you. Yeah!

plane, but I'm going straight ahead with this heart. Aquí, de regreso. Ay, se me cerró la garganta. Ok. Esto. Por acá. Ay. No, Facebook, no me ayudas. Dani dice, y el Elemental son los mejores, maldito pervertido. Que coste que él solito se dijo así. Yuki Alebañez dice, no importa el color de las panzas, sino lo que se encuentra detrás de ellas. ¡Oh, por Dios! Por aquí nos ponen una imagen de Rías Gremory y su ropa interior femenina roja. Dani nos dice, mi reina, si no fueras falso, ya no estaría aquí, ya hubiera salido a buscarte. Hola Shima, pants, no, unos pants azules aquí, sí, son pants azules, nos pone pudín. Sí, el panzo, no, el panzo es en agosto, el día panzo es en agosto y el día anterior o el día después es el día del brasier, así que hasta agosto, por eso el agosto estaremos hablando de panzos, más panzos y más panzos, así que hoy aprovechen. Yukio Leoñez dice, después de un debate interno, creo que las mejores son aquellas que invitan a ser desatadas. Esas que se amarran en la cadera, sí, esas son como tentadoras. De este lado, alguien en Twitter me comentaba, ¿quién? La creación es Millie Pitt, que no sé si es una persona o es de una empresa. Me comentaba que dice, escuchando desde el trabajo, la ropa depende de la mona que la vista. Encajes al frente, medio boxer, revelar atrás. Wow. De este lado. Con el descontrol y se me queda Fabro, me olvidé de que mis favoritas son las de color aqua. Aquí nos ¿cuál es el nombre de esta bonita? La chica de High School of the Dead, esta chica de cabellos largos, azul, marino, moradisco, que sí, también su ropa interior es de esa que se desata suavemente en las caderas. Casares también dice, gracias por la Roma, mamá, ¿me puedes poner mi panzo favoritas? ¿Las qué? Pues mis panzos favoritas son las rosas, las clásicas rositas y las de Sina. Panzos, dice Juan Serrano. Si esto Kakashi Sensei moriría en paz. Quizá, yo creo que sí. Es más, vamos a hacer algo rápido. Por aquí las tenía. Aquí está. Este día se merece esta canción. Así que vamos a escucharla, disfrutarla. Y yo regreso. Es 30 segunditos. En lo que aquí me comentan todavía más. ¿A poco ya se les acabó la pila con esto de los Shima Pansu? No puede ser esto posible. A ver, 30 segunditos de escuchar de la criatura. Quienes han visto este anime de Panty Stalking. ¡Oh, por Dios! Disfrutar de este anime. Ay, las transformaciones son buenas, ¿eh? Yo ahí se los encargo. Échense un clavo. Es un anime un poquito pesadito porque pasan muchas cosas rápido, pero está muy divertido. Está bastante, bastante bueno. De este lado. Ay. Dice Ringo, Chibi Ringo, dice, a mí me gustan las pantus de Saeko Busiyuma, pero las pantus sin todo el juego no sirven. El encaje morado azul y el bra con ese liguero sexy, todo en conjunto con ropa de oficina, es un buen juego erótico con tu pareja. Esos diseños son sexys y atrevidos y dicen deseo, pero te puedo matar. Excelente combinación, sexy y roda. Ya por acá ya se acabó la cuestión. Y ya se les acabó. Dice de este lado Alfonso Ávila. Pues fíjate que yo ahora me fijo en las de las chicas. El anime más abierto y descarriado que he visto es de Dragon Ball Z. Ahí está Goku, ha salido en bolovanes. Y de ahí que una mona se vista de seda, bueno, el mono la encuera. Y me gusta que contraste con la piel. Te gusta que la ropa interior contraste con la piel y a la pura medida. Venga la pregunta extraña. Vamos con una pregunta extraña. Vamos a ver si están despiertos, chicos. Chicos, quizá chicas, también, ¿por qué no? También solemos disfrutar las chicas de repente de ropa interior, que nos gusta verla, quizá algunas. Algunas quizá nos guste comprarla solamente. Así que, chicos, ¿qué prefieren? ¿Qué ropa interior prefieren? ¿Prefieren Shima Pansu completos, así? Lo que le dicen cacheteros, calzones completitos. ¿Prefieren boxer femeninos, obviamente en las féminas? ¿O prefieren tangas y los dentales, cosas pequeñas, que son tal vez así como nos comentaban por ahí, tangas desatables? ¿Qué tipo de ropa interior, qué tipo de chones son los que les gustan? ¿Tangas, calzones, cacheteros, boxer? ¿Cuáles son los que más les gustan? Dejemos el anime en la, entremos a la perversión necesaria, que la perversión se lleva día a día. Así que cuéntenme, ¿cuáles son los chones que más les gustan? ¿Chones de encaje, quizá? ¡Plop! Sí, pues sí, es que ya se les acabaron las ideas a Sacel, así que ya necesito saber más. ¿Chones, tangas, calzones, cacheteros, boxers, de encaje, de licra, no sé, látex, quizá? Por ahí algunas cosas de látex son muy interesantes. Cuéntenme, yo regreso, vámonos con música. No se vayan. 私の目が行かれる私たちの運は雑誌の願い来ない行く対ミングが大事本気で今流線の声のトーン2割増しにした決闘はコールバック待ち時間は体感速度緩めんな永遠に続くとね狙います無理を歌無駄な抵抗ねその心に覗き穴がついてたらどうなりだろう誰かに取られる夢まで見ちゃうほど不安にもなるけど持ち上げてきたあなたへの想い海に起こしてもまた見つけ出せるって言えるから So ファイン本来好のみじゃないのに彼の絵が面白いね愛されるより愛したい踊らぶとセリフ虫を読まんまあなたの好きなものは全部リサーチ済みのはずでも呆れやだらけこの心が欲しがるのは一つだけ追いかけてきたあなたへの想い真空パックに詰めて届けたいけどいつ空いてるのかな 高校の学校いいよする単純で肝心なことやっと見つけ出したんだ傷ついたって言いたくない So yeah never give up 最後の just now is the time 見逃さない only one 後悔なんてしたくないでしょ Yendo aquí de regreso y de este lado nos piden otro ending. Javier Mariles dice: hola, muy buena la radio, quisiera escuchar la canción de Shingatsu wa Kimi no Uso de Hirakunara, creo que ya sonó. Y saludos desde Argentina, saludos hasta Argentina a ti, Javier, y a todos los que nos escuchan hasta allá. Y Esto, Azazel. De nada por la canción. Ay. Dice que. A ver, di tú qué chon este. No. Taparrabo para acceso fácil. No. Ay, no. Esto debería ser tema de nocturno. Yo no transmito en la noche, chicos. Yo transmito de las mañanas. Mañanas, tardes, luego ayudo aquí. Pero casi no transmito. Es más, creo que nunca he transmitido de noche. Así en horario después de las 7 de la noche, creo que nunca. ¿Y cuál es? Dice que yo transmito los lunes, los martes, los miércoles y los jueves de 11 a 1 horario de México. Ese es mi horario normal y habitual. Dice, ¿conoces los calzones rápidos? No, ¿cuáles son esos? Los que tienen un agujero por atrás. Ay, qué horror. De este lado, Charlie Grimory dice una aplicación. Te puedes, bueno, sí, eso te aparece en las aplicaciones que están en la página de www.animenexus.mx. Del lado derecho hay aplicaciones para quienes me quieran descargar en su teléfono. Del lado derecho aparecen las aplicaciones dependiendo Android y iPhone o demás. Y bueno, para los que aquí, como me dice Charlie, que dice que tiene cosas malignas, también puede descargarse una aplicación que se llama TuneIn. Así lo buscan en su cosa esa para buscar aplicaciones. En su celular buscan TuneIn. Ahí les sale, es una radio de internet. Y bueno, vienen muchísimas estaciones, y entre todas esas estaciones está nada más y nada menos que la única Radio Anime Nexus, porque pues la casa hay otra. Y bueno, de este lado, ¿qué más me comentan? No voy a decir saludos. Sí, cambiamos de Play Store. No sé si Play Store, no, App Store, no sé. Julio Manuel dice, saludos desde Cancún. Uma, ¿cuál es el tema? Hoy estoy llegando al tráfico y me estoy conectando. Pues ahorita, en un ratito más ya me desconecto. Yo creo que en unos, como 40 minutos, no, 30 minutos ya me voy. Pero, todavía puedes comentarme cuáles son tus pantsuit favoritos. ¿Cuáles son tus calzones favoritos? La ropa interior femenina que más te gusta. Tangas, calzones, cacheteros, boxers. ¿Qué tipo de ropa interior es favorita? Y obviamente, ¿en qué personaje de anime te gusta más verla? Dios mío. Bienvenido de este lado. Bienvenida Estela Ramos. Gracias por agregarnos de este lado. Ay. Weta, ¿qué dice? ¿Qué, cómo? Es la primera vez. Ah, no, pero este es otro. Este es el de hace rato. Panzos. Ay, aquí es en Facebook, ya se me hizo bolas entre los comentarios. A ver. Sí, se me hizo bolas. Ya se confundió por acá. Cuestiones de estar en vivo. Ajá, acá estábamos. Laito Yagami dice, para mí la lista tienen que presentarse. Para pasar lista tienen que presentarse con tanga. Ok. Miquel dice, difícil. Es una difícil decisión. Claro que sí, es difícil. Sobre todo porque tú no las compras. Cuando las compras es sumamente difícil. Jonel Parker dice, tan cierto, pero. Tan cierto es que la personalidad de una mujer dice las brajas que portan. Cacheteros son los que siempre ganan. ¡Ay! ¡Ay, Jonel! Me haría. No. Mi cerebro dijo hazle una pregunta, pero mejor me la evito. Me la guardo. Mi Fabro dice: calzones comunes son preferibles, pero si tienen un boxer femenino pasa igual. Oye, sí, dice Imperial más. Alexander Magno dice Pansu Fapping Time. Ryo Tosaka dice, gracias por aceptarme a Uma. Amo las Pansu Banzai. Lo mejor de ellas es que combinan con personalidad de cada chica. Y si no me equivoco, las Pansu de la publicación son de Sena Nits. Creo que sí. Y Onegai, toque en el opening 2 de Guilty Crow, ok. Ahora San dice, Uma-chan, ¿qué harías en un día lluvioso y frío? Chan. Pues de esos días ya tuve y normal hice programa y sufrí porque hacía un chorro de frío. La semana pasada aquí en mi montaña de nieve en México hubo un horrible aeronazo y frío. Y lluvia y nieve. ¡Yeah! ¡El horror! Yo sí sentía que en una de esas me congelaba y aquí quedaba así. Clic con el mouse. Sí, se escuchan los mouse aquí. Es que Lola es una lab, entonces hace mucho ruido. Y no soy nada sutil, así que chispa, sorry. Alphonse Ávila dice. Fíjate que yo supe de Anime Nexus bajándome una app llamada Radio Anime Online. Ah, ya ven, yo les dije que no solamente está TuneIn, hay muchas otras aplicaciones. Así que aquí, querido Charlie Glamour, aquí te dicen que Radio Anime Online. Y de todas buscaba una con locutoras latino y bingo. Así que puedes buscarte esta aplicación, mi querido Charlie Grimory, que es Radio Anime Online. Muchísimas gracias, Alfonso Ávila, por la información. Hola, Manuel nos dice saludos desde Cancún. Ah, eso ya lo he leído. Encaje, de encaje, dice aquí Julio Manuel. De encaje, son como los que utiliza Saeko de High School of the Dead. Y los de Rías Greymore, que también son de encaje. ¿Qué otra cosa? Gerson Osvaldo me dice, ¿qué tal? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gerson? Cuéntame, ¿qué tipo de Shima Pansu te gusta? No, de Pansu te gusta, porque los Shima Pansu son los de rayitas. Por acá, ¿qué más? A mí me encanta el frío, dice Miquel Fabro. Estela dice, es la primera vez que te escucho, me parece gracioso el tema. Personalmente prefiero la tanga de color negro y en el personaje de anime no recuerdo por ahora. Pues, ¿qué te digo, Estela? Estábamos en el tema de los mangakas hace rato en la mañana, hace unas dos, casi tres horas. Porque mi programa, como ya les dije, mi programa originalmente es de 11 a 1 horario de México. Y bueno, ahora estoy cubriendo el programa de Nakamas Time, que sucede después de mí. Pero él tuvo unos problemillas por ahí, entonces ando aquí cubriendo. Y los chicos que estábamos escuchando hace rato el programa con los mangas, pues decidieron hacer programa de Pansu. Y dije, bueno, pues vamos a hacer programa de Pansu. Así fue como llegamos a esto de los Pansu. Miriam Mendoza nos pone, de rayas son vida. Así es, los Shima Pansu o estos calzoncillos de rayas, como dice aquí Miriam, son como fenomenales, ¿no? Son como exquisitos, entre blancos y azules, blancos y aqua, blancos y rosas. Hay morados, porque también he visto morados, blancos con morado. Así que es como lo más entretenido. Y bueno, en lo que me siguen comentando. Más openings que otros. ¿Qué otros fanso les gustan? Porque yo pensé que querían de verdad este como para comentar, como para hacernos sangrar un rato la nariz. Y nada. Creo que me emocionaron con este tema. Así que bueno, en lo que me hacen emocionarme más, quizá hacen más comentarios. Vamos con un poco más de música. Esto es anime de cubriendo Nakamas Time, el tema Shima Pansu. ¿Qué tipo de ropa interior te gusta que use tu novio? Shine. 失ったものは数えきれなくとも、 ちょっと待って。 Y ya regresé. De este lado tenía el Cardona, me dice que saludos, Zuma, que buena onda que tengas un programa sin mío. Dimos cuál es el tipo de panzu que te gusta. Sí, creo que no me va a salvar esa pregunta. Sin embargo, a ver, ahí les va la pregunta. Ahí les va la pregunta para poder entender qué cosa es exactamente lo que quieren saber. Quieren saber cuáles son los que a mí me gustan ver o los que a mí me gusta usar. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Así que, una vez que se pongan de acuerdo con la pregunta, vemos. Alfonso Aguila dice... Ay, nena, qué suave. Ah... Es que Alfonso Aguila me dice, ¿sabes cuáles son los calzones de marca Masticadona? Y no sabía. Sin embargo, él nos dice que esos son los que tienen dos días, más de dos días sin cambiarse. ¡Iu! Pero también nos cuenta que le gustan los negros. Y lo está haciendo, bueno, mínimo ya te hice reír. Es bueno que el lunes los haga reír. Dani también me dice, ¿de qué modelo y color prefieres? ¿Cuáles? ¿Los que me gustan ver o los que me gusta usar? Ahí está la pregunta. Manuel dice, aunque... ¿Qué dice? Aunque todos tienen sus gustos, pues data, tengo unos Playboy en caso de que se niegan a decir los suyos. ¡Wow! De ambos. Ah, no le pierde. No. Díganme una. ¿Cuál es? Una. No puedo responder las dos. Una. Una. ¿Cuál quieren saber? ¿Cuál es mi gusto ver o cuál es mi gusto usar? No es lo mismo. Miquel Fabro dice, también los pasos rositas fresitas. Llevamos uno a uno. Uno que me pide cuál uso, uno que me pide cuál me gusta ver. Los de Miku, dice Río. Río Tosaka, Río. Cuánto quiero ir y así los bloomers. Sí, ya me van a usar de botana. Dios mío. Ah, claro que sí, en un ratito. Lo buscamos de una vez. Seven Deadly Sins, ok. Y ay Dios. Ah, San Facebook, acá. Los trajes de baño, bueno, ya me toqué. Los trajes, los pantsu, los brasieres, los trajes, las chiquitas, no. No se olviden de los panties kun, claro que sí, panties kun. Yuki Reyes dice, también están los prácticos mecanismos de acceso rápido. Bueno, Braga, su historia del anime más reconocido mundialmente. Las bragas. Dragon Ball nos hizo felices con tantas bragas que Dios mío. Ahorita me hago 11 Facebook solo para votar. No, por Dios. No, bueno, díganme, ¿cuál quieren? Van uno a uno. Uno que dice que quiere saber cuál es... ¿cuál es el que uso y cuál es el que me gusta ver? De fácil acceso, Dios. Al natural, no. No, porque luego el pantalón raspa. Los pantalones esclían, luego lastiman. O sea, sí lo he intentado y lastiman. Bueno, prefiero tangas, dice aquí Azazel. Prefiero las tangas en una chica de color rojo. Un mal natural en la piscina, ¿no? Horazán, Dios mío. Y luego hashtag. No. Ay, Dios. Dios mío. 1-1 van. 2-1. Ah, qué cosas con ustedes. Ah, qué cosas, qué cosas. Pero bueno, así es esto. Ay, ay, a ver, vamos a escuchar esta canción. Estas dos canciones, yo regreso. Y al final ya casi me voy. Antes de irme les contesto su pregunta ganadora. ¡Ay! Antes de irme. Antes de irme, quiero informarles para los que no saben. El día 14. No es cierto, 17 de marzo. El día 17 de marzo vamos a tener aquí en Radio Numenexus una entrevista. No la voy a hacer yo. El día 17 de marzo la van a hacer. El día 17 de marzo le van a hacer una entrevista a Leisha Medina. ¿Quién carajo es Leisha Medina? Para aquellas mentes que no están despiertas, Leisha Medina es una actriz de doblaje. Muy, muy famosa por hacer la voz de Dora la Exploradora y muchas voces más. Ha hecho mucho doblaje esta chica. Así que yo los invito. Es una actriz venezolana. Una actriz de doblaje venezolana. Así que quédense ese día y sintonícenos. Va a estar aquí el día 17 de marzo. 17 de marzo aquí va a estar Leisha Medina con nosotros. Así que no se lo pierdan, por favor, no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Y ahora sí, vámonos con música. Yo regreso para decir adiós y para responder a su pregunta ganadora. ¿Cuál quieren saber? Be sure to register your copy of Sam at www. Bye.

Y bueno, ya hemos terminado ahora sí el programa del día de hoy, que fue de 4 horas. ¡Dios! ¡Dios! En fin. 4 horas, 2 temas distintos. Totalmente, bueno, no totalmente distintos, pero sí súper distintos. Tuve dos preguntas. ¿Cuál era los... ¿Cuál era los Shiba, los Pansu que me gustaban ver? ¿Cuáles son los Pansu que me gustaban ver? ¿Y cuáles son los Pansu que me gustaba usar? Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué hago este tipo de cosas? Yo sé cuál ganó. Y la que ganó, bueno, fue la... ¿Cuáles son los que... los que uso? Sí, eso la ganó por traviesa. Gracias, Orazán, sí. Adiós. Bueno, la pregunta que ganó fue la que... ¿Cuáles son los que yo uso? Los Pansu que yo uso. Y yo uso tangas. Uso tangas de colores variados. Me gustan esos que son tangas y tienen una microfaldita en la parte superior. Ya sean rojas, negras, azules, moradas, tutti frutti. Es más, creo que verdes no tengo. Es el único. El verde es un color horrible. No usan verde. No me gusta el verde. Pero de ahí fuera rojo, negro, morado, azul, rosas, no. Entonces, me gustan las tangas. Por ahí ya me dijeron unas cuantas cosas feas, pero pues sí, me gustan. Siempre, desde que pude usarlas, las empecé a usar y soy feliz. Me gustan. Y ya. Cristo bendito, oh Dios mío. Ya, es la última confesión porque hoy... Hoy no es martes de confesión, así que ni modo. Ya. Y total, esto fue Anime Anímate. Yo fui, yo soy, yo seré Ubechan. Los escuchamos el día de mañana martes. Ahora sí, martes de confesiones. Con otro tema interesante. En mi horario normal de 11 a 1. Horario de México. Y bueno. No olviden sonreír, ya que una sonrisa nos llena el alma y nos inunda el corazón de alegría. Y si ven a una loca con el cabello azul, medio verdoso, con audífonos rojos y labios ultra rojos, seguramente soy yo. Así que no duden en saludarme. Y creo que esto fue todo por el día de hoy. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana. ¡Chai! Los quiero. Por cierto, el podcast queda en un ratito, así que... ¡Besos a todos! ¡Cuídense!